La primera candidata que va a compartir la mañana con nosotros es Mónica López, actualmente diputada provincial por la UDESO, Unión por el Desarrollo Social, el espacio que encabezan de Narváez a nivel provincial y Alfonsín a nivel nacional. Está del otro lado de la línea. Buenos días, Mónica. Omar Moretti de Frigüela, saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, queremos hacer un repaso así con los candidatos de las principales fuerzas. Sabemos que, bueno, hace rato que venís gestionando ya en el Parlamento Provincial y vas como candidata a la vicegobernación con el diputado de Narváez. ¿Cuáles son las principales propuestas del espacio de la UDESO para la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay varias principales propuestas, no solo quedarnos con un matiz únicamente. Nosotros tenemos propuestas muy concretas y firmes por el tema de seguridad, que para nosotros es fundamental. En primer lugar, la eliminación del narcotráfico, la eliminación del crimen organizado, la radarización, la evaluación y el registro, que eso lo hicimos nosotros en la provincia de Buenos Aires con el apoyo de Francisco de Narváez, el registro de aeronaves y el detectar las pistas clandestinas en la provincia. Es una materia de narcotráfico en la provincia. También obviamente tenemos que eliminar la corrupción que existe estructurada dentro del ámbito de la seguridad, equipamiento como corresponde a las fuerzas, profesionalización de la policía, aumento salarial, por supuesto, que tampoco pueden estar cobrando la miseria que cobran en la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente tiene que ir a todo una política de educación, de una política de desarrollo social, tiene que venir en conjunto a esos jóvenes que están en la calle, que no encuentran su horizonte, que están, digamos, al margen de lo que tiene que ver el involucramiento del Estado. Esto es que los jóvenes vengan de nuevo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo muy importante en la provincia para que vuelvan de nuevo los jóvenes a estudiar como corresponde, vuelvan a insertarse en el ámbito escolar, con una profesionalización y una salida laboral. Las escuelas técnicas para nosotros es muy importante porque ellos van a poder a partir de ahí adquirir su primer empleo, pero también a grandes rasgos te cuento porque es extenso, no es difícil de realizar, no es imposible, pero es bastante extenso lo que te estoy contando en el cómo y en el cuándo y en el cuánto tiempo nos va a llevar. Uno de los principales excusas que se ponen desde los diferentes estamentos del gobierno provincial o municipal es la falta de financiamiento, o sea, la falta de dinero para llevar este tipo de políticas adelante. ¿Ustedes tienen ya previsto este tema? Sí, en primer lugar, de lo que existe en la provincia de Buenos Aires, como corresponde. Nosotros hemos aprobado el año pasado, con nuestras diferencias, un presupuesto en la provincia, y la verdad que tenemos presupuesto subejecutado. Hemos aprobado presupuesto para la construcción de vivienda el año pasado y no se han construido absolutamente ninguna. Hemos aprobado el ingreso de 2.000 profesionales de la seguridad, policías de la seguridad, que se han presupuestado y no han ingresado absolutamente ningún policía en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo que necesitamos es el presupuesto como corresponde, aplicarlo como corresponde, gestionarlo como corresponde, pero además también el compromiso que existe de Ricardo Alfonsín cuando llegue el 10 de diciembre a asumir como presidente de la nación. Bueno, se cortó la comunicación entonces con Mónica López. Ahora vamos a tratar de recomponer. Estábamos hablando del tema de la financiación, de todas las propuestas que tenía la UDESO para la provincia de Buenos Aires. Se ve que estaba viajando, se escuchaba atrás, parecía un tren, no creo que vaya en tren, pero debía ir paralelo a alguna vía porque se escuchaba permanentemente el paso de los trenes. Ahí vamos a tratar entonces de recuperar la comunicación en unos minutos. Igualmente, si se quieren interiorizar un poco más sobre la propuesta del partido y de la fórmula de Narváez, pueden entrar a gobernarbien.com. Ahí están las bases, son 10 puntos, algunos de los cuales ya ha estado comentándonos Mónica, pero bueno, si te interesa empezar a indagar un poquito en las propuestas que vamos a tener para las próximas elecciones, podés empezar por gobernarbien.com. Leer es cortito, son 10 puntos que están divididos en educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad, política social, infraestructura, medio ambiente, inflación y federalismo. Esas son las propuestas de Narváez. Vamos a ir dando igual, como te decía al principio, antes de presentar a Mónica López, vamos a tratar de hablar con los diferentes candidatos antes de todo lo que sea el proceso electoral. Nosotros, al estar acá en La Matanza y a pocos metros de Morón, tenemos varias líneas como para seguir. Tenemos que hablar con concejales de La Matanza, con los concejales de Morón, con los candidatos a la gobernación y vicegobernación. Por eso empezamos con tanta anticipación el proceso electoral, ¿no? Para poder seguirlo de manera exhaustiva y poder hablar con todos los candidatos, darle espacio a todos los los candidatos que tengan espacio acá en la 90.7. Estábamos hablando con Mónica López, entonces diputada provincial y candidata a la vicegobernación por el espacio que lideran Francisco de Narváez y Ricardo Alfonsín. Mónica, ¿estás del otro lado? Estoy aquí, me decía recién tu productor que trate de moverme, digo, sí, estoy en la ruta yendo a Cañuelas. Ah, por eso. Por eso se corta, por en la ruta sí. A veces se corta. Estábamos hablando de que ustedes veían una subejecución presupuestaria en Provincia de Buenos Aires. Así es, y además, bueno, una falta de gestión absoluta, el estado en que se encuentran los hospitales, pero, a ver, el estado en que se encuentra la gente viviendo. Esto es importantísimo, remarcar una cosa son los lugares céntricos donde nosotros podemos ir a pasear, y otra cosa, nosotros no vamos a pasear, vamos a hablar con la gente, cómo vive en el estado en que se encuentra, y cuáles son sus necesidades. Generalmente, la primera necesidad, además de la seguridad, pasa algo extraño, Marc, que a mí me está sorprendiendo de estas últimas semanas. Como que la gente el tema de seguridad lo tiene asumido, que existe la inseguridad y que eso no se va a poder modificar. Entonces es como que la gente ya no protesta, ya no te dice, uy, el problema nuestro es la inseguridad. Se empezó a acostumbrar a que estas cosas no sucedan, que es gravísimo, porque el Estado nos tiene que brindar a nosotros la seguridad que nosotros necesitamos. Pero por otro lado, se reemplaza el tema de la inseguridad por el tema de salud. Y fíjate vos, Omar, que son dos cosas en las cuales a nosotros se nos va la vida, en la inseguridad y en la salud. Lo que pasa en la inseguridad, una vez es hasta ruega y hasta agradece que al amigo, que al primo, que al vecino, que a uno mismo no le haya pasado nada y que la sacó barata. El tema de la salud, un tema mucho más delicado, mucho más doloroso también, porque cuando van las mamás a sacar turno a los hospitales a las 3 de la mañana y son las 6 y no las atendieron, y capaz que cuando llega, que le toca, le dicen no hay más número. Nosotros nos comprometemos en la provincia de Buenos Aires a la atención permanente en los hospitales, obviamente con su guardia permanente las 24 horas, pero además tiene que estar atendiendo hasta las 8 de la noche los consultorios externos. Se puede atender hasta las 2 de la tarde, como se atiende ahora, con equipamiento, con infraestructura, con presupuesto, como corresponde, para los hospitales y también para las profesionales que trabajan ahí. Se puede, no es difícil, el tema es hacerlo. Vos sabés, Mónica, que nosotros estamos en el municipio de La Matanza. Sí. Y uno de los principales problemas, no solamente del municipio de La Matanza, sino de muchas regiones del conurbano, es el tema ecológico, el tema del medio ambiente. Sí, así es. ¿Tienen algún tipo de programa para eso? Sí, tiene que ser el control que tenemos que tener con las empresas para que terminen de contaminar. Vos sos de Matanza, yo soy de Avellaneda. Y vos sabés. Una zona conflictiva también. Una zona muy conflictiva con el tema del medio ambiente. Nosotros tenemos muchas empresas en lo que es el arroyo Luján que son altamente contaminantes. Y no hay una política de Estado que haga que ellos cumplan con lo que prometieron hace muchísimos años, que la famosa planta de tratamiento de efluentes. Si las empresas dejan de arrojar sus residuos en el arroyo, a partir de ahí nosotros podemos hacer un plan de descontaminación. Lo que pasa es que tiene que ser un plan de medio ambiente en conjunto en toda la provincia y en toda la nación. Concientizarnos que nosotros tenemos un problema muy grave y que no lo vamos a poder solucionar si no nos ponemos a trabajar. Es un tema gravísimo el tema del medio ambiente. Y además te digo, hay empresas que te dicen, pero yo no puedo invertir en la planta de tratamiento. La provincia de Buenos Aires, por medio de su banco provincia, que se va a dar un vuelta como una medida, es un banco de progreso y de desarrollo. Eso implica que nosotros podemos ofrecerle a las empresas la inversión, el dinero, para que ellos inviertan en plantas de tratamiento y tengan la posibilidad y la factibilidad de pagarlo a largo plazo. Pero tiene que ser una concientización desde el Estado y desde los privados. Si nosotros no hacemos esto, la provincia de Buenos Aires va a ser obviamente una provincia altamente contaminada, y no veo conciencia en la política de esas cosas que nos están pasando. Bueno, y para seguir un poco con la zona en donde estamos nosotros arraigados, también, y lo cuento como un problema de todo el conurbano, es la falta de vivienda. Hay gente que no tiene dónde vivir o vive en condiciones que realmente a nadie les gustaría vivir. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes en vivienda? Mira, Matanza, tanto Francisco, yo un poquito menos, pero tanto Francisco como los compañeros que militan ahí en Matanza, tanto Asensio como Adrián Verdini, lo conocen de palmo a rabo. Y nosotros conocemos muy bien lo que es Oro Verde, Castillo, Casanova, La Ferrer, en el estado de deplorable que vive la gente, en el estado de desidia y abandono que viven. El plan nuestro, hay varios, está el plan de recuperación de villas, de urbanización, pero para urbanizar nosotros necesitamos darle a la gente, el caso de Oro Verde, por ejemplo, vecinos tuyos, sí, caminan 5, 6, 8 cuadras a las 2 de la mañana para poder tener agua en las canillas, en el balde, para poder cocinar al otro día un poco de agua potable, porque no tienen agua corriente, no tienen cloaca, las napas freáticas están altamente contaminadas por los arroyos, esto que estábamos hablando de la contaminación ambiental, pero además que al no tener cloaca también se contamina la napa por la deficiencia en los pozos, ciegos, hay todo un círculo vicioso. Entonces nosotros estamos proponiendo, necesitamos en la provincia un plan de red de hidráulica que tenga agua potable y que contenga la cloaca. Y necesitamos en la provincia de Buenos Aires la urbanización, el planeamiento de esa urbanización y el registro de dominio. Nosotros necesitamos a la gente que tiene la tierra entregarle la escritura. La gente necesita dignificarse, decir, esto es mío, y a partir de ahí progresar. Eso es fundamental para lo que ya está instalado. Y hay un montón, hay una crisis de vivienda muy, muy grande en la provincia de Buenos Aires, en Matanzas, es terrible. Nosotros necesitamos la construcción, pero para la construcción de vivienda necesitamos un régimen, un padrón de tierras fiscales. Y a partir de ahí decir cuáles son las necesidades y la construcción de esas viviendas que necesita la gente que vive así nada y no tiene ni siquiera un poquito de parcela para poner su casita. Y esas tareas que hay que hacerlas, que hay que planificarlas, y nosotros tenemos los equipos de vivienda en Francisco trabajando continuamente en zonas muy humildes y en barrios vulnerables. Mónica, agradezco que nos hayas atendido y vamos a mantenernos en contacto para poder ir avanzando con el correr de la campaña y conociendo la opinión de lo que es el espacio de la UDESO. Omar, ha sido un placer. El viernes voy a estar ahí a la mañana en Matanza. ¿En qué? ¿En dónde? Vamos a estar en, si mal no me acuerdo, uy, se me hizo una laguna, Isidro Casanova. Sí, en Casanova vamos a estar caminando, recorriendo los barrios, vamos a estar con Bernini, bueno, recorriendo como hacemos siempre, el jueves, Francisco estuvo el viernes, voy yo nuevamente esta semana y después con el pueblo de Francisco. Bueno, vamos a estar continuamente con la gente como estuvimos desde hace más de 2 años. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un beso grande para el pueblo de La Matanza que siempre nos recibe tan bien a Francisco y a mí. Gracias. Estabas escuchando a Mónica López, que es diputada provincial y candidata a la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires por el espacio que lideran a nivel provincial Francisco de Narváez y a nivel nacional Raúl Alfonsín. La UDESO, Unión para el Desarrollo Social.